Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos en el emparrillado de los halcones, el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos. Estamos ya en Radio Universidad, dentro del emparrillado de los halcones. Guillermo Bautista Mora está llevando nuestra transmisión a través de Radio Universidad Veracruzana. Aldo Camacho está a través de redes sociales. Muchas gracias, Aldo. Estamos ya presentes para llevarles esta emisión. Coach Marco Murrieta, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues como siempre, un gusto de empezar la semana aquí hablando de lo que nos gusta y nos apasiona, que es el fútbol americano, de los halcones de la Universidad Veracruzana. Y nada más aclarar que no andábamos No estábamos muertos, ¿no? Sino nada más en una breve pausa después de esta... Bueno, la semana anterior que no hubo este programa, ¿no? Y también porque pues el profe andaba ocupado. En misiones también especiales, ¿no? Andamos coberturas fuera en ahí. La situación del voleibol de la 14ª Copa Panamericana que se efectuó en Colima, que dejó... Que se convirtió en la mejor expresión del voleibol a nivel nacional, ¿no? Y panamericano. Ajá, ¿no? Claro. en este instante. Y hoy tenemos invitada especial para la situación del buen comer. Así es, estamos hoy con la nutrióloga Alma Alejandra Cruz. Gracias que estás aquí con nosotros. Y hola, bueno, pues buenas para tardes. Platicar un poquito sobre qué es lo que deben de comer ahorita, precisamente que están las categorías infantiles a todo lo que da. Pues platicar un poco sobre cuáles son las recomendaciones. En este caso, directamente para los padres, ¿no? Quienes son los que están al pendiente de los pequeños, de los niños en las categorías infantiles. ¿Qué pueden comer? ¿Qué se puede comer antes de un partido? ¿Qué comer después del partido, ¿no? Al medio tiempo, ¿qué es lo que se les puede dar? ¿Qué no se recomienda tanto? Y también, ¿cómo alimentarse durante la semana, ¿no? O sea, digo, independientemente que hay que tomar mucha agua, que tienen que dormir bien y demás, ¿no? Ok, bueno, sí es muy importante la alimentación en todos estos tiempos durante el entrenamiento y durante la preparación de los deportistas, ya sean niños, ya sean adolescentes o también los adultos. Cabe destacar que sí, dentro de cada una de las etapas es de vital importancia consumir ciertos alimentos. ¿Por qué? Porque están en un proceso de crecimiento. Aunque sean deportistas, ellos siguen siendo niños. Entonces, siguen necesitando esta energía para estar en la escuela, para poder desarrollar sus actividades dentro del ambiente escolar, para poder crecer hacia su talla, para poder alcanzar todas las metas. Y también, nuestro principal objetivo sería mejorar dentro del ambiente deportivo. Entonces, sí es muy importante que, aunque no es necesariamente un deporte de peso en el que tengamos nosotros que cuidar el peso de los niños para un pesaje, sí es importante cuidar la alimentación. Entre mejor se alimente nuestro niño, va a ser un niño que tenga un mejor rendimiento escolar, un rendimiento académico óptimo y que nosotros vamos a tener un mejor deportista. Si nosotros, por ejemplo, cuidamos a nuestro niño desde la alimentación que tenemos en casa de manera cotidiana, pues bueno, es porque le estamos dando al niño que el desayuno antes de que salga de casa es un buen hábito que nosotros no tenemos que descuidar. Una persona de hacia niño y hacia adulto no puede salir de su casa sin haber desayunado algo. Sabemos, o es una frase muy conocida, esto de que el desayuno es la comida más importante del día. ¿Y lo entonces es? Claro que sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque venimos idealmente de dormir 8 horas. Entonces, si nosotros después de esas 8 horas forzamos a nuestro cuerpo a hacer actividades como estar en la escuela o en el trabajo sin haber desayunado, pues entonces nosotros estamos forzando y estamos haciendo que nuestro cuerpo de una manera se consuma a sí mismo. Empieza a consumir el músculo que nosotros tenemos, no necesariamente se come la grasita extra, sino se consume en el músculo y entonces vienen los problemas. ¿Por qué? Porque es muy difícil que nosotros recuperemos el músculo, difícil que nosotros lo generemos, pero es muy fácil perderlo. Únicamente tendríamos que pasar 12 horas para que nosotros empecemos a disminuir la cantidad de músculo que nosotros tenemos. Entonces, sí es algo muy importante y es un hábito que nosotros tenemos que ponerle desde los niños hasta los adultos. ¿Por qué? Porque más si son deportistas. Vienen de entrenar en la noche, cenan muy bien y se van a la escuela, no desayunan hasta la hora del receso y eso pues también es un mal hábito. ¿Por qué? Porque en la hora del receso ya sería como una colación, un alimento un poco menos pesado, pero sí que nos está ayudando a nutrirnos, que evite que nuestro cuerpo empiece a este proceso de consumo del propio músculo del cuerpo, para poder continuar con sus actividades y que no sea después del receso que ya se están durmiendo porque ya tienen falta de glucosa o falta de energía y que lleguen al entrenamiento pues cansados por lo mismo. Pregunta. Dígame usted. la situación del niño que está realizando la actividad escolar, que tiene que ir al entrenamiento, como marca el coach Marco Murrieta, ¿debe tener una alimentación especial o cumplir solamente con los tiempos normales de su alimentación? No, tiene que tener una alimentación especial. ¿Por qué? Porque un niño que no hace ejercicio, pues realmente no está gastando la misma energía que lo que un niño que está en un entrenamiento de manera diaria. Entonces nosotros tenemos que cuidar la alimentación en la comida, el tiempo, la hora a la que estamos dándole del alimento al niño y a la hora en la que es el entrenamiento. Por ejemplo, si el niño sale a las 2 de la escuela y el entrenamiento es a las 4, idea máximo el niño tendría que estar comiendo una hora antes, que sería a las 3 de la tarde. Max. ¿Para qué? Exactamente, máximo. Si come 3:35, 3:40, ya no le da al cuerpo el tiempo de una correcta asimilación y el niño se va a sentir pesado. Corremos más riesgo de que el niño, pues, a medio entrenamiento regrese el alimento que comió. ¿Por qué? Porque está haciendo un esfuerzo, aparte de lo que nuestro cuerpo está realizando, que es el proceso de digestión. Entonces, todavía no termina el proceso de digestión, aún no sale del estómago nuestro alimento y entonces empezamos a hacer estos esfuerzos. Es cuando nosotros perdemos pues el control de los esfínteres o bueno, el control de ciertas cosas en nuestro cuerpo y es cuando el niño vomita, cosa que nosotros obviamente no tendríamos que permitir. Únicamente con cuidar el tiempo o el momento en el que el niño está consumiendo el alimento es lo importante. Igual después del entrenamiento nosotros tenemos que darle casi inmediatamente algo de comer al niño. Entonces, si nosotros vemos que termina el entrenamiento y después y termina a las 6 y va a cenar nuestro niño hasta las 8:30, es muchísimo tiempo el que el niño está pasando o el que la persona está pasando sin alimento. Entonces, en el camino, digamos, hacia la casa, en el camión, en el carro, nosotros tenemos, o caminando, tenemos que darle algo al niño para que vaya comiendo. ¿Qué podría hacer? Por ejemplo, nosotros le podríamos dar alguna fruta. Una manzana, es muy sencillo, que vayan comiendo la manzana en el camino, en lo que van platicando, cómo les fue en el entrenamiento, cómo se sintieron. Y mientras van comiendo la manzana ya es algo que ayuda a la recuperación de los músculos, ayuda a que el músculo absorba esta glucosa. Y obviamente lo que no buscamos necesariamente una hipertrofia en el niño, pero sí mantener la calidad del músculo que tenemos. Entonces, se come la manzana, eso es casi inmediato, y al llegar a casa, o al llegar, digamos, máximo 40 minutos después, nuestro niño tendría que estar consumiendo una colación. ¿Qué podría ser en este caso? Una quesadilla, digamos, alimentos sin tanta grasa. Correcto. Ok, entonces, alimentos ricos en proteína, combinados con algún cereal, de preferencia que no sean integrales solamente en este momento del día. ¿Por qué? Porque es lo que va a hacer que nosotros lo absorbamos de una mejor, con una mejor calidad en el músculo, que la proteína que estamos consumiendo, por ejemplo, en una quesadilla, vamos a asimilarla de una mejor manera. ¿Qué hace la fibra de los cereales integrales o del pan integral? Lo que hace es que retrasa o inhibe la absorción de las proteínas en el músculo. Y lo que queremos en este momento del entrenamiento, que es después, nosotros queremos que se absorba de la mejor manera la proteína, que es cuando nuestro músculo está en plena disposición para absorber la proteína, y lo que nosotros queremos hacer es mejorar la calidad. Entonces, solo en este momento del día no es tan recomendable que nosotros consumamos alimentos con altos en fibra. Pregunta con respecto al... Tengo dos, pero vamos por... Vamos por partes. ¿Se recomienda que esté el deportista o la persona en general cuidando la cuestión de su hidratación y esté consumiendo agua? ¿Cómo debe ser el consumo del líquido, del agua, en el deportista en particular del niño que practica fútbol americano? ¿Lleva su recipiente? ¿Debe estar tomando y tomando y tomando y tomando agua? En este caso, no es tan recomendable que esté consumiendo agua de manera constante. ¿Por qué? En primera, pues, las actividades dentro del entrenamiento se cortan si se da cierto tiempo para hidratarse. Entonces, debe de haber una continuidad y no va a pasar, digamos, a mayores si el niño pasa una hora, digamos, la primera hora del entrenamiento sin un consumo de agua. ¿Por qué? Porque ha consumido agua durante todo el día. Lo ideal, digamos, es que, por decir, del litro y medio que tiene que consumir el niño, 800 mililitros ya los haya tomado hasta antes de la comida, hasta antes de las 3 de la tarde, por decirlo así. Durante el entrenamiento, lo máximo que podría consumir sería 200 mililitros. ¿Por qué? Porque lo mismo, genera una pesadez en el estómago y ya no va a ser el mismo rendimiento, ya no se va a sentir tan cómodo el niño mientras está corriendo al momento de que consume, por ejemplo, medio litro de agua en un solo momento. Después del entrenamiento sí, también se recomienda, pero no necesariamente otro litro, sino que vaya de manera paulatina. Entonces, nosotros vamos a darle después del entrenamiento al niño máximo 300 mililitros y de ahí, digamos, otro medio litro en lo que resta de la noche hasta el momento de que se duerme. Y bueno, por ejemplo, es lo que platicábamos un poquito fuera del aire, ¿no? Sí. ¿Qué comer o qué se recomienda que los niños coman antes del juego? ¿No? Aquí en las categorías infantiles, por ejemplo, a veces las jornadas empiezan a las 10 de la mañana el primer partido. Entonces los niños que les toca jugar esa hora generalmente se citan 2 horas antes. A las 8 de la mañana ya tienen que estar llegando al campo para empezar a alistarse, para hacer el calentamiento, para hacer lo del pesaje y demás. Entonces, ¿qué se recomendaría precisamente a esos niños que van en ese horario, ¿no?, que tienen que levantarse más temprano que los que van a jugar a las 12 del día, por ejemplo? ¿Qué pueden comer o qué sería lo ideal que los papás les dieran para este momento del partido, ¿no? Ok, entonces si nosotros tenemos en este ejemplo, y continuando con este ejemplo, de que el niño se cita a las 8 de la mañana y juega hasta las 10, tenemos que hacer un buen desayuno. ¿Por qué? Porque tenemos el tiempo, digamos, un desayuno abundante hasta cierto punto. Tenemos el tiempo para que el cuerpo lo asimile, para que el cuerpo pase ese proceso de digestión sin ningún problema de que a medio juego nuestro niño vaya a regresar el alimento. Entonces, vamos a hacer un desayuno abundante. Les decía, vamos a lo mismo. Aquí tendría que ser una alimentación sin grasas. Por ejemplo, nada frito, nada que sea con aceites, nada de controlar hasta cierto punto las grasas buenas también, porque lo que queremos es energía. Entonces, si nosotros vamos a tener un partido hasta las 10 de la mañana, vamos a hacer, por ejemplo, un sándwich. Vamos, obviamente preparado con queso, con ciertas verduras, sin mayonesa. ¿Por qué? Porque es la parte grasa que nosotros estábamos mencionando. Y también podríamos tener un cóctel de frutas, ¿ok? No solamente la fruta, sino también ponerle un poco de yogurt y un poco de granola. Porque hasta este punto nosotros vamos a tener nuestra porción de proteína, nuestra porción de cereales, vamos a tener la energía por parte de las frutas, vamos a tener el yogurt que va a hacer hasta cierto punto que se mantenga la energía durante cierto tiempo, que nos alcance para poder aprovecharla en el partido, y una bebida que nosotros cuidemos que no sea tan densa, que no sea algo tan pesado, para que lo que nosotros tengamos como alimento fuerte sea en este caso el sándwich o la fruta, ¿ok? Entonces nuestras bebidas, lo que nosotros tendríamos que tener, pues puede ser un vaso con leche, o sea, sin licuado, únicamente leche, puede ser agua de fruta natural. Evitar hasta este momento jugos o alimentos muy endulzados. Cuando nosotros vamos a utilizar bebidas endulzadas es durante el partido y unos minutos antes del partido, ¿ok? Entonces ya terminó de estirar el niño, ya terminaron de calentar, ya están listos para entrar esperando ciertos momentos. Entonces ahí es cuando se presenta la bebida hidratante con azúcar, ¿ok? Que podría ser un jugo de natural, no tan endulzado, pero sí para que le dé la energía necesaria en este momento para poder entrar Algunas galletas, ¿se pueden decir marcas? Sí. Ok, algunas galletas Marías, ok, que realmente no tienen más chocolate. Nadie las conoce. Ah, no las conocen. Entonces, esas que no tienen chocolate, que no tienen elemento graso, pero que sí nos ayudan a la energía, no generan tanto peso dentro de nuestro estómago y entonces ayudan a que el niño pueda rendir dentro de su partido. ¿Y los líquidos tipo suero? Mire, con estos tipos suero únicamente podría ser después de un día, por ejemplo, si el partido fue bajo el sol a las 12 del día y estuvieron mucho tiempo y el niño fue el que estuvo todo el tiempo corriendo y fue el titular y no salió en ningún momento, en ese momento se podría considerar un suero. Un regenerativo. Exactamente. Si, por ejemplo, el niño entró, salió y volvió a entrar después, nosotros podríamos pensar en una bebida hidratante, digamos que sea agua de fruta. ¿De qué fruta? Pues obviamente una fruta que no tenga tanta, o sea, que no sea tan pesada la bebida, que no sea tan densa, un agua de limón, un agua de piña, que no tenga tanta fruta o tanto néctar dentro de su composición. ¿Para qué? Porque si vuelve a entrar nuestro niño al partido, entonces que no se sienta tan pesado, que únicamente se hidrate, recupere un poco de la energía que perdió y que necesita en el partido y que pueda regresar sin ningún problema. También tendríamos que cuidar la cantidad de la bebida que está consumiendo en caso de que vuelva a entrar. No vamos a darle 500 mililitros o 600 mililitros, vamos a controlarle también porque va a ser muy, muy desagradable que a medio partido vaya a decir, quiero ir al baño, oiga, espérenme, ya voy. O sea, entonces eso es lo que nosotros tratamos de evitar, tanto con los alimentos, con las bebidas. Entonces vamos a tratar de controlar la cantidad y cuando termine el partido, pues obviamente como tiene un buen nivel de hidratación previamente y después, no va a estar, como lo vemos, muriendo de sed, únicamente va a tener, va a necesitar la recuperación de los líquidos que perdió durante el partido y va a ser lo más normal, vamos a irlo haciendo de manera paulatina, también para que podamos aprovechar el líquido y que también el niño pueda alimentarse, pueda consumir alimento después del partido sin ningún problema y que no haya problema de ya me llené de agua, entonces que pueda consumir el alimento pero que también se esté hidratando. Hay las famosas bebidas de moda, que es el famoso polvo, que lo preparan en los grandes tambos, el Gatorade, y lo preparan con agua. ¿Qué tan efectivo y qué tan necesario y prudente es que el niño consuma ese tipo de productos? Los niños no necesitan ese tipo de productos y las personas adultas tampoco. No tendríamos que consumir ese tipo de productos. El coach lo consume. Ay, Dios mío, no hablemos del coche en este momento, pero hablamos de, nos centremos en los niños. Sí. Los niños no tendrían por qué consumir ese tipo de productos. No, ¿por qué? Porque si estamos viendo que vamos a cuidar la energía y las calorías y cómo va a venir presentada nuestra bebida, nosotros no podemos dar esa cantidad de azúcar que tiene el Gatorade a un niño. ¿Por qué? Porque es como si, o sea, únicamente, bueno, así hay ciertas diferencias con un refresco. No es gasificado. Y tiene ciertos elementos como vitaminas, minerales, que ayudan a la recuperación. Pero en cantidades de azúcar es casi igual a un refresco. Casi igual, dependiendo de la marca o bueno, del sabor de la bebida, puede que tenga las mismas calorías o el mismo azúcar que un refresco. Entonces nosotros no podríamos darle energía o bebidas con tanta azúcar a un niño. Le estaríamos generando una acumulación de calorías que no están utilizando porque eso generalmente se le da después. Entonces después ya no las va a utilizar, ya las gastó, entonces nosotros no vamos a generar una recuperación con este tipo de bebidas. Entonces de preferencia pues podríamos tener bebidas como les comentaba, aguas de frutas, jugos de frutas en el caso de que digamos si necesitan una recuperación extrema, entonces podríamos optar por un jugo de fruta de preferencia natural o en caso de que no, pues podríamos optar por ciertos jugos de fruta que vienen en caja. Y obviamente solo va a ser en el momento después del partido. No va a ser como bebida de tiempo, ni ay, se me antojó un juguito para ahorita medio entrenamiento, mamá tráeme un jugo, no. Únicamente sería para el momento después del partido. Y bueno, en el caso del medio tiempo, hay veces que a los niños se les dan chocolates o se les dan las cucharadas de miel o ese tipo de cosas precisamente para la cuestión de la energía. qué puede ser, es recomendable o qué tendrían que consumir al medio tiempo, ¿no? Ok, sí, en el medio tiempo, como les comentaba, sí, lo que queremos es energía. Pero las grasas, hasta cierto punto, no nos están ayudando mucho durante el ejercicio. Entonces, la miel podría ser, ¿por qué? Porque es azúcar, pero pues mejor en lugar de darle la cucharada de miel, pues como les decía, volvemos a unas galletas que nos van a dar la energía. Volvemos a comernos un cuarto de naranja, digamos, nos lo comemos así, un pedazo de plátano que nos va a dar la misma energía, obviamente nos va a dar ciertos minerales que nos van a ayudar a continuar durante nuestro partido y no van a ser altamente calóricos, no van a ser alimentos procesados, no van a ser alimentos que vayan a dañar hasta cierto punto a nuestros niños. Y entonces, pues bueno, podríamos tener, digamos, al momento del medio tiempo, una mesita con fruta, digamos, de fácil acceso, fruta picada, digamos, como lo que comentábamos, en las carreras siempre tienen como una mesa de hidratación o una mesa de recuperación, donde tienen naranja picada, ya sin cáscara para un mejor consumo, plátanos, pueden ser hasta, también podrían ser manzanas. Claro. Y entonces ahí y también tener nuestras bebidas hidratantes. ¿Para qué? Para que el niño pueda consumirlas. Obviamente no se va a comer las 3 manzanas o las 5 naranjas, sino únicamente lo que pueda ir consumiendo para que pueda aprovechar esa energía y para que pueda continuar con el partido. Y no necesariamente que esté la cucharada de miel ahí y que realmente no la disfruta. Si nosotros vemos que pues necesita energía y necesita cierta cantidad de calorías, pues vamos a obtenerlas mejor por una fruta que, digamos, consumir las cucharadas de miel o cucharadas de azúcar que también han tocado hasta cierto punto. Entonces, pues realmente lo aprovechan mejor si consumen la fruta. Y después del partido, o sea, digamos ya después de toda la cuestión del desgaste, ¿qué es recomendable que puedan comer los niños como para esa recuperación, ¿no? Ok, nosotros tenemos entonces que aquí ya podríamos agregar un poco de cereales o un poco de alimentos que incluyan ese grupo de carbohidratos, como puede ser una pasta, por ejemplo, y pasta con verduras, buscar también las verduras, incluirlas dentro de cada uno de nuestros tiempos de comida, o sea, desde el sándwich, ahí meterle un pedacito de jitomate, un pedacito de lechuga y vamos incluyendo las verduras que tal vez es muy difícil incluirlas dentro de la alimentación de nuestros niños. Entonces, después de un partido, lo que nosotros podríamos tener es una buena cantidad de proteína y una buena cantidad de cereales. ¿Por qué? Porque el cereal ayuda, digamos, hasta cierto punto a que las proteínas entren dentro del músculo y entonces son como vienen como en equipo. Entonces, tenemos la proteína, sí, pero no pasa toda la proteína si no trae un acompañante, un carbohidrato o una molécula de carbohidratos, ¿no? Entonces vienen en equipo y se ayudan mutuamente. Ayudamos a que el músculo se recupere, damos energía para que el niño se recupere de una mejor manera. Y hacemos que, evitamos este proceso que les decía, en el cual perdemos nuestros músculos. Entonces podría ser algún complemento de cereal, algún complemento de alimento de proteína y dejar las grasas para otros momentos que no sean previos a o después del entrenamiento. Del juego, en este caso del juego, sí. Estamos ya casi por terminar este programa. Está muy interesante la situación. Creo que bastante, la sí. Y yo creo que va a generarse. Yo tengo una pregunta casi final. A ver. El niño ya se levantó, ya fue a la escuela, ya trabajó, ya hizo el entrenamiento y va a dormir. ¿Qué tiempo antes de ir a la cama debe de haber de separación de consumir alimentos para que tenga un buen descanso y una buena asimilación? Como mínimo, media hora. Media hora. Media hora, o sea, puede ser hasta, digamos, una hora, media hora. Si nosotros vamos inmediatamente de que termina de cenar, lo mandamos a lavar los dientes y que se vaya a dormir, realmente el niño se va a dormir pesado, puede tener o no va a conciliar en sueño tan fácilmente y entonces vamos a tener problemas de descanso y de recuperación del niño. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que darle para cenar al niño? Alimentos no tan pesados y, digamos, ir en esta ecuación o bueno en este cálculo en el cual nosotros vamos a tener que el desayuno es la parte más abundante de nuestro día, la comida es un término medio y la cena es una cena ligera. ¿Para qué? Para que podamos descansar, para que nuestro cuerpo no le cueste tanto el proceso de digestión mientras estamos dormidos. Entonces, ¿qué podríamos cenar? Podríamos cenar algún licuado de leche con alguna fruta. Digamos, podría ser agregarle amaranto, agregarle un poco de nuez para que sea un licuado más completo, no solamente la famosa leche con chocolate. Entonces ya tenemos un licuado más completo, es algo que nos va a ayudar, que va a ser muy fácil de digerir, que vamos nosotros a poder asimilar de una manera correcta. Y las proteínas que tiene todo este, por ejemplo, este licuado, vamos a aprovecharlas durante la noche para la recuperación muscular, que es el momento principal en el cual nuestros músculos se generan. Estamos llegando al final de esta emisión y me quedé con más interrogantes, ¿eh? Claro que sí, ahí tendríamos pendiente una segunda sesión, pero claro, ahora que para platicar sobre los jugadores, pues ya los más grandes. Exactamente, ¿no? Porque ahí sí ya cambia todo el esquema, ¿no? Así es. Y aquí yo creo que una de las cosas interesantes dentro de toda esta plática es que, bueno, precisamente no da una cuestión luego como muy específica de alimentos, ¿no? Que tenga que ser como de mucha inversión, sino que es con lo que tienes ahora sí que a la mano, ¿no? Exactamente. Va a ser muy difícil si nosotros le decimos al papá, tiene que darle salmón justo para antes del entrenamiento, cuando sabemos que el salmón es un producto que no encontramos en nuestro país y que nosotros vamos a encontrar de una manera muy difícil dentro de nuestro supermercado. Pues llegamos al final y al límite del tiempo. Gracias, Guillermo. Muchas gracias a Aldo Camacho, está en los controles. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta pronto. Así culminamos esta tarde en el Emparrillado de los Halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Hasta pronto. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Una radio de México. De México. La señal universitaria. Una radio de México. Can't even think of his name, but it's funny now and then how my thoughts go flashing back again to my old flame. My new lovers all seem so tame, but I haven't met a gent so magnificent or elegant as my old flame. many who had fascinating ways, a fascinating gaze in their eyes. Some who took me up to the skies, but their attempts at love were only imitations of my own flame. No, I can't even think of his name. But I'll never be the same until I discover what became of my